Roll. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgos! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Bizarrismo a saco, ruido a tope. Hoy es miércoles y toca Rincón Oscuro. Pero este episodio número 254 de Pequeño Terrasco tiene mucho más. Lo hemos titulado Madres en Gruta. Atentos a los detalles y las pistas. Hoy estamos abriendo con una gente que se llaman Perfect in Me, perfecto para mí o en mí, cualquier cosa que me ponga, vamos. Y estamos escuchando el adelanto de lo que será el nuevo álbum de este combo metal, de metal modernete noruego. Ese álbum llevará por título, pues no lo sé, así, Remains to be Seen, recuerdos para ser vistos. Y el tema que escuchas es Asesino de Cuervos, Murder of Crows. Multitud de ternascos y ternascas a la escucha, y además tengo que empezar de hace rato porque ya me venían avisando, por ejemplo, Javi Truman, Logroño Power, El Ocupi, Zaragoza Style o Alma, Catalonia Crew, que hoy nos iban a escuchar en la Taos. Ahora sí, después de esos saludos para el podcast y para ti que nos estás escuchando vía podcast también, vamos con lo que me gusta a mí, con el directo live. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Saludos hasta la capital y tal para Charlie Rock and Roll. Nos movemos hasta Levante, hasta Lorca, para saludar a nuestra ternasquica Ana. Regreso a la meseta, ahí está el Chetos desde los Madriles. Galicia Calidad con Silviña. Bilboco Indarra con Eri Perroloco. Zaragoza Style, pero es el style de Épila con Eli Creator. Nos vamos hasta Mondragón, hasta Arrasate, para saludar a Juanjo. Más Zaragoza Style con Marisa. ¿Qué pasa? Que se ha apuntado a Pequeño Ternasco, además de Senderos del Rock. All right. Más Zaragoza Style, más Rubén Oteo. Y saludos también hasta Costa Rica, hasta San José. Ahí está nuestro pequeño ternasco Esteban. Y han estado todos y todas bien atentos y atentis a las pistas, porque ya saben que hoy entrevistamos a las madres. The Mothers. Que no, las madres, nada de en inglés, nada. Saludos también para él y de los Ratones Colorados desde, no sé si desde Colorado o de Carabanchel. Pero saludos. Dame vida, si se me da el pequeño terrasco. Asalto mata radio, no. Pequeño terrasco. Asalto mata radio, no. Pequeño terrasco. Pedazo de cuña de coña que se han currado las madres en ese vídeo de presentación que nos mandaron para, pues para promocionar en redes sociales la entrevista en Pequeño Terrasco de hoy. Ya estamos escuchando Zarpados, uno de los temas incluidos en ese último trabajo de la formación madrileña, de ese El Caballo del Malo. Un saludito más hasta Argentina para nuestra ternasquita Yadia. Bueno, pues volvemos a contar en los micros de Pequeño Ternasco, en los micrófonos de Asalto Mata Radio Rock, con Manu Bandán, guitarrista de las madres, que no tiene nada que ver con el soltapatadas voladoras. Este hombre reparte rock and roll a diestro y siniestro. ¿Qué pasa, Manu? Muy buenas, Santi. ¿Qué tal, tío? Encantadísimo de estar en tu programa de nuevo. Bueno, pedazo, que las madres regresan a los escenarios, aunque sea puerta cerrada, me cago en todo. Sí, pues ya, pero lo bueno es poder volver a juntarnos. Santi, tengo un poquito de retorno. Me cuesta un poquito hablar. Te bajo un poquito, mira, a ver ahora. Vale, vale. Que digo que después de estar 3 meses o algo más encerrados, nos sentimos como leones en jaula, ¿sabes? Como ahí, y ya nos sueltan los escenarios, ¿vale? Que no hay público, pero por lo menos podemos juntarnos, tocar en un escenario. Y se va a retransmitir en directo, con lo cual el público va a ver, no físicamente, pero no, nos va a ver un montón de gente desde sus casas, con lo cual estamos súper contentos. En esa modalidad que se ha inventado Gruta 77 de retransmitir los conciertos en directo, ya estuvimos hablando de ello con Indio de cara a aquel primer concierto que fue con Mamá Ladilla. Y sí, es. Estuvo la semana pasada, creo que, ¿cómo se llama? Mundo Chillón, este muchacho guitarra acústica en ristre y compañero con clarinete, con varios clarinetes además. Y ahora pues las madres no podían faltar, ¿no? Siendo Gruta 77, claro. Hostia. El caso es que el concierto ya estaba programado hace unos cuantos meses y claro, no sabíamos todavía por entonces que no nos iba a caer encima pues la pandemia. Entonces, una forma de no cancelar es pues respetar el confinamiento, no, pero la fase 2 en la que estamos, con lo cual no se puede juntar tanta gente en un local cerrado. Entonces, una forma de no cancelar los conciertos y de seguir apoyando a la cultura, porque la cultura tiene que seguir, igual que vosotros con la radio, también hacéis una labor de puta madre. Pues una forma de seguir con esto y no cancelar los conciertos es retransmitir en directo, por lo cual me parece una solución fantástica. Pues además está muy bien, hombre, hubo una diferencia abismal en cuanto a visiones y a público que fue capaz de congregar Mamá Ladilla con respecto a estos chicos, este dúo de Mundo Chillón. Lo que sí que hubo un detalle que me gustó mucho durante esa retransmisión en directo, que fue que Indio y, bueno, creo que Indio era el que se había puesto el micro, pero vamos, es que con Mamá Ladilla se les veía que interactuaban, porque había 6 personas en la sala, o sea, los 3 de Mamá Ladilla, Indio, Astray y no sé si había alguien más. 5 o 6 personas había en la sala como máximo. Estaba el de la cámara que es Arsenio. Ah, bueno, Arsenio, exactamente. Sí. Joder, si no está él, no había nada. Claro. También me voy a olvidar del más importante, la hostia. Sí, sí, sí. Pues había 6 personas y claro, se les veía que estaban interactuando, pero tanto a Indio como a los demás no se les escuchaba, no tenían micro. Para la siguiente ocasión metieron ese micrófono, lo cual la interactuación llegaba para todo el mundo y además quedaba chulísimo. Yo me acuerdo que fue lo que más me gustó de esa segunda retransmisión, que imagino que se va a mantener para esta tercera edición de el streaming de Gruta con las madres. Hombre, yo espero que sí. Además, me consta que nos van a ver desde varios, no solamente de España, desde Bélgica también, a lo mejor de Canadá, desde o sea, por el mundo entero. Entonces, lo suyo sería realmente, pues, entre canción y canción, a lo mejor parar, que lea el indio los comentarios y poder también, incluso si alguien quiere hacer una petición de alguna canción que quiera oír, pues poder interactuar como si estuviéramos en directo, pero bueno, a través de la pantalla del ordenador. Uy, petición, que sí, que peticiones. No sabes lo que acabas de hacer, pájaro. Oye, tened en cuenta que llevamos 3 meses sin ensayar, eso tampoco paséis. Pero tres meses no, que ayer estabais ensayando, ¿eh? Sí, ayer sí, es verdad, sí. Y hoy también, y esta noche también. Vamos, que estamos ahí desengrasando un poco la máquina. Pero que no os cortéis. Pedirnos lo que queráis. ¿El desengrase está yendo bien? ¿Os habéis notado sueltos o parecía que costaba un poco al principio? Pues hemos desengrasado tanto los deditos con la guitarra como el hígado con la cervecita. O sea que todo bien, todo en orden. Hombre, pero lo de la cervecita, es que hay que meter. El desinfectante es muy importante en estas fechas. Es primordial. Es como el aceite, pero en coche. Si no hay, no funciona. No rula la máquina, claro que no. Bueno, evidentemente vais a dar un repaso, imagino que completito, para este segundo trabajo, El Caballo Malo, y también para el anterior, ¿no? Entiendo. Sí. El caso es que vamos a tocar pues casi 2 horas, ¿eh? O sea que va a haber tiempo para tocar canciones del primer disco, de Vergüenza Me Da, luego del EP que hemos sacado después de 2014, Lo Mejor de Cada Casa, y del nuevo que estamos siguiendo presentando, El Caballo del Malo. Entonces va a haber tiempo para tocar pues temas de los principios hasta los últimos. Muy bien, pues mira, tenemos por aquí a Charlie Rock and Roll, que te manda saludos y que te dice que él quiere rock and roll desde mi buhardilla. Ya te va haciendo la petición. Pues la estamos metiendo en el repertorio que no tenemos prevista, pero mira, le haremos un guiño a Charlie, por supuesto, que es un gran colega y siempre apoya mucho también por su programa de radio, en Radio Vallecas al grupo, y nos cruzamos siempre en el grupo y en sitios y tal, y es un gran colega y le haremos un guiño mañana. Mira, otro posible visionante de ese directo desde Coslada, saludamos a Juanma, que ya también está a la escucha. Estaba diciendo que te van a ver desde que tenéis claro que os van a ver desde distintos puntos de España, también desde el extranjero. Ya desde la tribu de Nazca, pues te puedes apuntar tranquilamente que te vean desde Costa Rica, que te vean desde Argentina, que te vean desde Venezuela. Ojo, cuidado. Pues un saludo a todos los oyentes de Pequeño Ternasco. Y espero que, bueno, que nuestro rollo les guste y que se enchupen. Lo que no sé que a qué hora se retransmitirá en Sudamérica, porque igual a las 10 a las 8 y media de la noche le dan a ellos. No lo sé, a las 6 de la mañana. Hombre, pues mira, pues en Costa Rica serán las 12 y media del mediodía, en Argentina serán como las 3 de la tarde, en Venezuela yo creo que serán las 4, por ahí, sí, más o menos. Pues mira, pues a todas esas horas que me has dicho ya se puede empezar a beber, o sea que perfecto. Hombre, si para beber siempre es buena hora. Nah, hostia, nos ha jodido. sí, así que nada, un saludo a toda esa gente de Sudamérica y bueno, que esperemos que estén a la escucha y que te guste un poquito lo que hacemos. Así que mañana va a ser un gran día para nosotros. Hombre, y para la cultura en general, que siempre que hay un evento, exacto, hay que apoyar. Exacto. Decir también, Santi, si no te importa, que se transmite de forma gratuita y en abierto, pero se puede hacer, tenemos una venta de tickets virtuales, si tú quieres, como si fueras a comprar una entrada, aunque sea de tu casa, para apoyar el evento, y lo que se va a recaudar de las entradas virtuales que compren la gente, que es entre 2 y 10 euros, pueden dar entre 2 y 10, lo que quieran. En ese rango, lo que quieran, sí. Va a ir a la Ruta 77, a la sala. Va a ir para la sala, para apoyar esa sala también mítica de Madrid y que también está cerrado durante todo ese tiempo. Y bueno, que sepan que la gente que nos apoya con las entradas de tickets, que el dinero va a ir a la sala. Y se pueden conseguir entrado en movingtickets.com. Entonces, pues ahí donáis lo que queráis y todo va a ir para la sala. O sea, que las madres renuncian a ese posible caché y lo ceden directamente, totalmente. ¿No? Sí, totalmente. Qué bonito. Somos una de la familia de Gusto 77, siempre hemos estado haciendo cosas con ellos, siempre nos han apoyado también mucho y creemos que es el momento de también apoyar a esta sala que están pasando mal, como muchos negocios pequeños que están volviendo a abrir poquito a poco, bares, restaurantes, salas, teatros, cines, y bueno, es una forma de también reconocer que sin ellos no somos nada. Y aparte es que es un premio más que merecido, ya no por todo lo que han hecho y tal, sino porque, como todo, como bien estás indicando tú, todos los negocios pequeños lo están pasando mal. Pero es que Gruta 77 lo pasa mal, pero tira del carro. Aporta ideas, sí, y muestra el camino. Sí, sí, sí, sí. Porque es que yo ya empiezo a estar un poco hasta los huevos de tanto quejica, que no hace más que quejarse, y a ver si me lo solucionan. Sí, sí, no, Gruta, el indio siempre está al pie del cañón, igual que Sala Tarambana, hay muchas otras salas, y siempre están apostando y tratan muy bien a las bandas, cosa que hay que reconocer, que, o sea, saben muy bien cómo funciona un concierto, lo que necesitan los grupos. Estamos ahí como en nuestra casa, entonces, bueno, normal que también nosotros. Pues bueno, como podemos, lo que vaya llegando, que sea para la sala. Quiligua, ahí está el tema, evidentemente que sí. Manu, ya nos has dicho que peticiones, ya nos has dicho que vais a hacer un repaso a la discografía de Las Madres, que esperemos que se amplíe, eso será muy buena señal. ¿Alguna otra cosa más que hayáis pensado? Que yo sé que a vosotros se os discurren cosas muy curiosas para este concierto. Pues mira, como vamos a ir con mascarilla, porque tenemos que mantener también la distancia de 2 metros cada uno, si no lleva mascarilla, cosa que no va a ser el cantante, porque con mascarilla no puede cantar, entonces… Hombre, Amonra puede cantar con mascarilla sin mascarilla, pero entiendo que mejor sin, ¿no? Sí, mejor sin. Con lo cual, vamos a ver, luego tenemos una reunión con el indio de la sala, a ver cómo lo hacemos mañana físicamente para poder estar los cuatro, si no en el escenario, uno dentro de la barra, a lo mejor tres en el escenario, pues no lo sé muy bien, pero probablemente iremos los músicos con mascarilla y el cantante sin mascarilla, con lo cual, cuando hagamos coros, pues habrá que adivinar quién está cantando, porque como no se ve la boca, pues igual por ahí vamos a hacer alguna bromita o algo. Porque se me ocurre a mí la opción que hace Gruta cuando hace los vermouths, esa opción no es válida para este. Sí, pues podemos estar unos cuantos en el escenario, o dos en el escenario, dos abajo, o tres y uno, no sé muy bien cómo vamos a hacer. Luego tenemos una reunión y vamos a concretarlo. Hombre, yo entiendo que todos abajo tampoco sería una mala opción, pero bueno, claro. Aquí ya, sí, pero aún así no tenemos que tener 2 metros de distancia, que los hay en la sala, que es una sala, claro, bastante guapa. Por eso lo decía, porque espacio hay, sí, entiendo. Sí, sí, pero tenemos que ver también a lo de las cámaras, como dónde se colocan las cámaras para que puedan tomar una toma, que se nos vean los cuatro juntos o que no sea todo por separado. No lo sé, luego tenemos una reunión, te digo, y vamos a ver un poco cómo lo hacemos. Pero en todo caso, procuraremos que sea súper divertido, que sea lleno de energía y, bueno, y vas a ver una banda que lleva sin tocar 3 meses y que tiene unas ganas locas. Eso es lo que se va a ver mañana. O sea, que ganas y buen rollo no van a faltar. Las cámaras, como bien nos decías antes, este Arsenio es un crack y seguro que tiene pensada una buena solución para... Yo creo que sí. No, probablemente. Yo creo que es más fácil que cambie el ángulo de cámara y que lo traslade. Porque lo que sí que es cierto es que yo me he fijado también durante las retransmisiones que no es la cámara fija, ya está. O sea, es que hay una realización. Creo que hay 2-3 cámaras. Yo creo que 3 cámaras hay durante... Sí. Entonces, no, sí, la verdad es que yo entiendo que es más una opción de buscar cambiar hacer algún cambio de posición de cámaras, y entiendo que por ahí no sería el problema, a lo mejor ya es el sitio donde colocarlas, ¿no? Quizás, pero bueno, seguro que le dais una buena... Eso, y en todo caso se averigua mañana entrando en la página de Facebook del Gruta 77 a las 8:30 y ahí pues ya averiguaréis cómo lo hemos hecho. A lo mejor salgo solo yo, que tampoco pasa nada, ¿eh? Que soy el único de la banda que tiene el pelo. Oye, los demás que se aguanten. Andala, hostia. Bueno, pues lo que hace falta, ya que habéis dicho, ya que nos acabas de remarcar, que me parece un gesto fantástico, que es que la recaudación va a quedar íntegra para la sala, que, bueno, sí, para la sala, imagino que para el serio, ¿no? Para el técnico, para los técnicos que están llevando la realización, pero bueno. Sí, supongo que sí. Nosotros que la parte de las madres va directamente desde luego. Para la sala. Sí, íntegramente. Y la sala verá cómo reparte o sí o no, ya es su asunto. Pero por nuestra parte, no queremos cobrar nada para el corazón de los tickets para tocar mañana. Y además vosotros tenéis alguien que cuente ese dinero, tenéis vuestro propio banquero. ¡Ay, banquero, Dios! Cuenta los dineros como Dios de bien, ¿no? Es banquero este. Sí, vamos.

Que no, que no, que no dejamos de tener Rincón Oscuro como cada miércoles. Y lo abrimos con este cuarteto deathcore ruso llamado We Are Obscurity, somos oscuridad. El tema, Venom, veneno. Tema que estrenaron como single durante el confinamiento el pasado 23 de abril. Estás escuchando We Are Obscurity en el Rincón Oscuro, en Pequeño Ternasco, en tu podcast, en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Pasa, Rosa, ¿eh? Hola. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya tenemos a Rosica aquí. Metal extremo desde Ciudad Real. Segundo adelanto que te traigo de lo que será el 26 de este mes, The Proth, el nuevo disco de la formación Melodic Black Death Female Fronted, Belcanos. Ya los habíamos tenido por aquí hace tres semanitas o por ahí, o un mes, y ahora presentamos este segundo sencillo titulado Vulcano, que viene a ser la traducción al latín de Belcanos, algo así me suena a mí.

Madre mía, con qué fuerza entran estos argentinos. Son Tenebrarium. Creo recordar que me los hizo llegar Silviña. El tema que escuchas es Deep in Oceans of Thoughts. Bien hondo, en los océanos del pensamiento. Tema perteneciente a esta, como te digo, black banda de black metal argenta. Trabajo titulado From Utter Darkness, que será lanzado durante el 2020 y que consta de dos discos: The Gift, al cual pertenece este corte, y un siguiente llamado Crimson Dawn. Amaneceres púrpura. Hable usted solo, tengo la palabra yo. Yo tengo la palabra, señoría. Yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? Si el puño cerrado tengo yo, tío. Yo voy con el puño cerrado y con dignidad. No me lo cierres tú, gilipollas. Dice Silviña, hoy están todos mudos. Y dice, disfrutando. Y Rubén debe estar haciéndose una chuletica de ternasco porque ha puesto hogueras. Vamos a por las bizarradas. La primera ya os adelanto que tiene muy poca, pero que muy poca gracia. La Audiencia Nacional Pakistaní hace firme la condena a Pablo Hasél por la canción de Borbón y sus tuits. ¡A la mierda, joder! Pues sí, a la puta mierda se puede venir la Audiencia Nacional, quien le denunció, y todo el jodido sistema este de mierda que hay en Españistán. El rapero ha comunicado la noticia de esta manera.

Juan Carlos el Bobón tomará su palacio la revolución. No, no habrá guardia real que evite que los republicanos juzguemos a Felipe. Viva la República Popular de la clase trabajadora. Una vez más, contando la verdad y que los censores se jodan. 2016, y aún con monarquía parece el medievo, mientras nos explotan y el bobón entre lujos se rasca los huevos. Falso demócrata, mano a mano con la oligarquía fascista. Para ir de jefe, le vino muy bien el autogolpe del 23F, utilizando al pelele convencido de Tejero para maquillarse con cuatro reformas superficiales y ganar aún más dinero. Juan Carlos el Bobón se librará como el fascista de Fraga, pero sus herederos picarán piedra por tanto crimen que no pagan. Cada parásito será juzgado, la historia no perdona, ni a la escoria con corona. Y cada oprimido será juez de una jodida vez. El futuro será republicano y Juan Carlos el borracho tirano será recordado como la basura mafiosa que es. Me he comprado un libro que se llama Aprende Inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Y sí, ser asqueroso también es la mejor cualidad del Borbón. Del emérito y del actual. Y de toda su puta familia. Aupa, Pablo Hasél. Aupa. Venga, vamos a continuar con las bizarradas, pero esta es la de mucha risión. Venga, Rosa, vamos para allá. Operar a un hombre para extraerle el cargador de un móvil de la vejiga. Son realmente profesionales. Sí, sí, desde luego. ¿Y qué hacía ahí? Profesional, el que se ha metido el cargador, y profesionales los que se lo tienen que extraer, porque jodo. A ver. Unos médicos del hospital de Guwahati, una ciudad del norte de India, se quedaron sorprendidos con la cirugía que tuvieron que realizar el pasado domingo. Los doctores operaron a un paciente de 30 años en una intervención que duró 45 minutos, poco me parece, para extraerle un cargador de teléfono de la vejiga. Uno de los médicos que trataba al paciente aseguró que nunca había visto nada parecido en sus 25 años de profesión. Y es que el hombre acudió la semana pasada al hospital por un fuerte dolor abdominal y descubrieron que tenía un cable de 61 centímetros dentro. Se lo había comido como un espagueti. El doctor creía que ese extraño objeto había llegado ahí después de que se lo tragara o se lo introdujera por placer sexual. Pues parece que por placer sexual se lo tuvo que meter por la punta a la polla. Ya, ya. Porque del culo no acaba en la vejiga. No. Es que de la vejiga no... Están cerquita las dos cosas, pero no. Y es que, según contaron los médicos, en el historial del paciente ya figuraba que había ingerido accidentalmente, entre comillas, unos auriculares hacía un tiempo atrás. Se habían tragado unos auriculares también. Sí, ya le habían tenido que extraer de la vejiga unos auriculares. De los pequeñicos. Sí, esos tienen el cable más fino. Sí. ¿También por la vejiga? Sí. Madre mía. Le pidieron que tomara laxantes durante 2 días, pero vieron que no había ningún rastro de sus heces, por lo que... Ah, pues igual sí que está conectada la vejiga con el... No sé. No, yo tampoco. Como no somos médicos, pues aquí estamos diciendo gilipolleces. Ahora y los demás días. Siempre decimos tontadas. Aquí contando nuestras mierdas. Bueno, por lo que no estaba expulsando nada. Por ello, el pasado domingo, cinco médicos lo operaron para quitarle el cargador de la vejiga. Decidimos hacer una pequeña incisión para mirar el tracto gastrointestinal, explicó. Aunque no estoy muy seguro de su salud mental, sí que es cierto que muchas personas hacen estas cosas por placer sexual. Aún así, este hombre fue demasiado lejos. La noticia no especifica cuánto tiempo llevaba el cargador ahí metido, pero no me extrañaría que se los trajesen ya muy, muy podrido. Podrido, Rotten, The Tragic Company. El segundo trabajo discográfico de estos alternativo progresivos malagueños, titulado Paradox Volumen 1, estaba pensado que saliese el pasado mes de abril. Las circunstancias ya conocidas les ha llevado a posponerlo hasta bien entrada la segunda mitad de este 2020. Pero aquí tenemos uno de los temas que en él podremos disfrutar. Rotten, podrido, The Tragic Company, sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, a las 3 de la tarde, desde Zaragoza, ciudad heroica, e inmoral. Dice Elías de Rotores Colorados, dice, joder, qué asco, todo el día mirándose las cacas ahí para ver si estaba el puto cargador, la hostia. Dice Silviña, ¿y eso que se expulsa? ¿Por la orina o qué? Dice que quería cargar las pelotas para cantar a los heavy. Para eso se las tendría que haber atado. Bueno, y comentarios también, tanto de Des como de Ana, que nos dicen que la letra de Juan Carlos El Bobón, que es brutal, que es buenísima. Ya me parecía a mí que con semejante bizarrada no salieran los comentarios. Dice Rubén, a lo mejor lo llevaba otro metido en el culo y dice Silviña, o en la boca y soplo de más. Y Charlie está horrorizado. Y Silviña dice que no sabemos si era gay. Gay no, pero tonto. asaltomataradiorock.com. La balada para el final. Ha llegado tarde tu comentario, Charlie. Hoy, al igual que la semana pasada, no tenemos animalada, tenemos balada para el final, que nos anticipa, al igual que el jueves anterior, la banda asociada a la que entrevistaremos mañana jueves 10 de junio. Esa banda serán los madrileños Breathe Again, de los cuales escuchamos este Ilumíname. Una baladita que no es muy representativa de la música que hacen. Mañana los conoceremos más a fondo. De momento, hoy nos venía bastante bien para anunciarlos. Ahora, no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Cuidar lo que nos salve. Ilumíname. Ilumíname. Ilumíname. Ilumíname. No basto con aguantar blindando el corazón. Y no es fácil pedir perdón. Cansados de quitarnos la razón. La noche nos alcanzará y aquel refugio que dice Des, y cada día la de más gente, dice Matías. Si estás escuchando en directo Pequeño Ternasco en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, te recomiendo que te quedes a escuchar a mi gran amigo y compañero Javi del Valle y su programa Otra Semana de Rock, que hoy tiene una interesante entrevista con nuestro compañero Leo de los Mejores Rock.com y ese documental que está a punto de estrenar llamado Ellas son eléctricas. Eléctricas también, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo nuevamente la escucha. Pedazo de programa que hemos tenido hoy. Rincón Oscuro. Sensacional entrevista con las madres. Estoy muy contento, ¡qué contento estoy! Así que recordándote como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en tu casa, en fase 1, fase 2 o fase 3 o fase 1 Ternasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana respiraremos nuevamente.